cerveza puede ayudar a que salgas de mi cabeza. No te gustaba el dinero y fue la simpleza de tus ojitos dormilones al mirar. Como te extraño, agarrarte la piernita y ir manejando. Fatal.